Radio Roja, la 90.1, es una construcción colectiva. Acércate. Stop. Esto es Radio Roja 90.1, Punilla, Casa Grande, Córdoba. Pegando pelucas. ¿Cómo coge ballena? ¿O es pegando pelucas como coge ballena? ¿Dónde está la luz? No pasa nada. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Primero y principal, quiero hacer unos avisos parroquiales. Auspician este programa la necesidad de casa del Negro Martín. Necesitamos una casa para alquilar en la zona de La Falda con las comodidades que él nos va a contar en este momento. Por favor. Acá estoy. Gracias, le agradezco el aviso parroquial. La Falda, alrededores, cualquier dato sirve. Casita chiquita, departamentito. No hay problema. Lo que sea. Para acomodarme con mi hija, nomás. Perfecto. Esperemos que alguien escuche. Un saludo a todos esto. Los que me conocen. Claro, y a todos los que no te conocen también saludaron. Bueno, vamos a empezar, porque si no arrancamos, no arrancamos más. ¿Verdad? Estaba pensando, ¿no? Estamos en pleno mundial. Hoy es 7 de julio de 1947. Son las 8 y media de la noche y estamos en pleno mundial de un lugar que todavía no inventaron, que se llama Qatar. ¿Qué pasa? A mí no me importaba. Yo me he discutido con gente, con el Negro Martín en un momento he discutido por y perdiste. Me importa. No siento haber perdido. Sigue sin importarme. Pero claramente soy un pésimo jugador de fútbol, pero me gusta mucho el deporte y claramente el Mundial te llama la atención por algún lado. Bien, ¿qué pasa? Yo soy de la generación que vio el Mundial 86, que vio el 90, la épica, la historia, bla, bla, bla, bla. Las repeticiones son aburridas. Las repeticiones son verdaderamente aburridas. Y las repeticiones actuales son cada vez más mecánicas, más plásticas, ¿no? Más, como que le están dando una mano de revoque fino a todo, y todo parece lo mismo. Es la épica sin sudor, o por ejemplo, la técnica con un grado de perfección que está fuera de lo humano. Un montón de cosas que van sumando a el comercio, ¿no? Mi gran discusión es que el mundial de fútbol es el papá de todos los comercios del mundo capitalista. Es como una reunión del mundo capitalista rascándose un poco las espaldas, y como no pueden jugar al golf, o porque necesitaría un lugar muy grande, o porque nadie sabe jugar lo suficientemente bien, y porque el pueblo no lo seguiría, juegan a lo que a la gente le gusta. Que como dice nuestro querido amigo Henry, que es el conductor del espacio denominado el Sultán del Ritmo, en conjunto con nuestro queridísimo Árbol y el Sultán del Ritmo, que es el señor Superman Troglio. Mi querido amigo Henry dice que el fútbol es el deporte más popular del mundo porque es simple. Porque se puede jugar con cualquier cosa y en cualquier lado. Con lo que tengas, que sea aproximadamente redondo o aproximadamente pateable, podés jugar al fútbol. Bueno, entonces, el sistema recoge eso. Claramente el sistema es mucho más inteligente que todos nosotros, ¿no, chicos? Ustedes lo saben. Recoge eso y arma el supermundial del mundo. Son los supercampeones, que eran un dibujito, pero pasado a la realidad. Y los niños que vieron los supercampeones están recontentos. En el medio tenemos a nuestro Oliver Aton, ¿no? Que es un jugadorazo de fútbol, ¿no? Eso se lo tengo que reconocer ahí al Negro Martín. Messi es un jugadorazo de fútbol, pero es mucho más una herramienta del sistema que un jugador de fútbol. Perdón. Que vos te alegres porque el nene de Messi le hizo un guiño al papá en la tele, porque te emocione eso, es que el sistema nos sigue ganando una y otra vez. Porque a los dos minutos, esa misma persona que lloró con ese niño, se cruza un pibe de la calle con un morochito y dice: este negro de mierda me quiere afanar. Pero no pasa nada, o sea, ya está, es un poco eso, es un lavaje de cerebro, ¿no? Sí, todo, absolutamente todo, chicos. No es que sea parte, no es que alguien venga y te diga: che, yo quiero ser parte de esta mierda. No, nada que ver. O sea, es como que hay un mecanismo, hay un mecanismo hay un mecanismo automático que se ha generado a través de los siglos en la raza humana, donde hay ciertas cosas que se aplican y funcionan. El sistema este se sostiene en eso, ¿no? Un poco. En que vos, si haces emocionar a la gente piensa que sos bueno. Y en si vos, no sé, haces que no, algo malo para alguien que te cae bien, sos malo. Entonces, así se va formando, ¿no? Entonces lo tenés a Messi contra CR7, que el CR7 malo, ¿viste? Así le fue por malo, le fue así, ¿viste? Y ahora esta cosa del argentinismo, escuchalo a Messi, vivió toda su vida en España, boludo, mirá lo que le dice, como si fuera el barrio, loco. Oh, pará, boludo, no funciona así, es todo parte de un sistema perverso que nos tiene atrapados en este momento alrededor de la pelota número 5. A mí también, porque he escuchado creo que el 83% de los partidos por la radio, por supuesto. Yo soy fiel a mi medio. Y está todo bien. Ya lo que me pasa ahora es que no me emociono. El gol de Argentina te grité el primero, el otro ya no me importó. Después, cuando empataron, dije: bueno, ¿qué vas a hacer? Yo qué sé, los penales, y bueno, gana, pierde, no pasa nada. Pero veo mucha gente sufrir por esto. Veo mucha gente con un grado de sufrimiento y un estrés digno de mejores cosas. Permiso. Pase, amigo, pase, la puerta está abierta. Ernesto, buenas tardes. Bienvenido, Darwin, bienvenido. Estaba escuchando el programa y quería dar fe del testimonio que acaba de dar al aire, porque me he encontrado con mucha gente que realmente desde la mañana, mire que los partidos vienen siendo a las 4 de la tarde, ¿no? Pero desde la mañana con dolor de panza, retorcijones, ay no, que juega Argentina, es como que ya esto genera un estado, que es por ser mundial, ¿no? Es porque todos nos creemos parte, nos hicieron creer que somos todos parte de un solo juego, nada más. Y en realidad somos unos boludos que no somos ni la ficha del ludo, ¿viste? O sea, es eso. Mirá, escuchate esta árbol. Escuché esto por una radio seria de la Argentina, ¿no? Que claramente no es en la que yo participaría. Que Aerolíneas Argentinas sacó un vuelo más. ¿Cuánto sale el vuelo? Palo y medio. 1.500.000 pesos argentinos. Ya estaba lleno. A las 2 horas estaba lleno. Jódeme, hermano. Jódeme. En serio me estás diciendo. Gracias, o sea, por sacarme las dudas, Moco. Por nada. Pero son indignaciones un poco pueriles, ¿no? Porque no podés hacer nada al respecto. Tenés que dejar que la gente avance al paso que se avanza, yo qué sé, y rezar de que alguna vez alguien le pegue una cachetada a alguien y nos demos cuenta de algo. Pero es así, yo qué sé. Bueno, para cerrar este bloque mundialista, voy a cerrar con una canción hermosa de un grupo muy melódico y capaz de llegarnos al fondo de nuestros sentimientos. Yo diría que a los intestinos, por decirlo de alguna manera. Para todos ustedes y con cariño, Escorbuto, Cerebros. Leonard Peltier, Leo, 12 de septiembre de 1944, Grand Fork, Estados Unidos. Ocupación, activista político. En 1977, sigo leyendo, fue declarado culpable y condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas por el supuesto asesinato de 2 agentes del FBI que murieron durante un tiroteo en 1975 en la Reserva India de Pine Ridge. en los territorios sagrados Sioux de Dakota del Sur, donde se había encontrado meses antes uranio y carbón. En ese caso, al pueblo Lakota murieron asesinados más de 250 personas de esa nación indígena, pero al día de hoy aún no se ha investigado ningún crimen cometido por los ayudantes de los agentes federales que realizaron el trabajo sucio. No es una noticia nueva, no es algo que no pase seguido a lo largo de los años. Es algo verdaderamente bastante desconocido. Fueron unos tipos del FBI, luego de haberse negado los originarios Lakota a volver a dar sus tierras. La otra vez estaba escuchando que contaban la historia de un presidente gringo, uno de estos, Jackson. Jackson es uno de los primeros. Chabón, un hijo de puta, una basura, ¿no? Claramente. Es el que echó a todos los indios. Los indios no estaban en el oeste de Estados Unidos. Los indios ocupaban otra parte que ahora ya no, que ahora como soy un ignorante no la sé. Pero este Jackson los fue empujando de a poco y los fue sacando, ¿no? Entonces le dieron esas reservas, yo qué sé. Y en la década del 70 encontraron uranio y carbón. Y los tipos dijeron, no, maestro, ya nos movimos. ¿Para dónde querés que nos movamos, hermano? ¿Querés que hagamos isla, boludo? En Sioux se lo dijeron, ¿no? Claramente. Y los muchachos le mandaron el FBI. Le mandaron el FBI, mataron 250 Lakota, tiroteo, yo qué sé. Y mataron dos boludos del FBI y lo culparon a este muchacho... Peltier. Ponete esta, ¿no? El día que lo matan a Santiago Maldonado. Sí. Ponele. 1 de agosto. Ponele que con toda la suerte del mundo, un piedrazo de esos que tiraron los chicos le pegara la cabeza y desnucara a un policía que le estaba tirando. Sí. Claramente va a pasar lo mismo que con este muchacho. Pasaron muchos años, pasaron casi la edad que tengo yo. Esto es 1975, no, exactamente la edad que tengo yo. Muchísimos años. Muchísimos, 47 años, amigo. Y sigue siendo lo mismo. Pero si vos lees la historia, antes también era lo mismo. O sea, hay como una elasticidad histórica, se podría decir, en las cosas, ¿no? Es como... vos podés vivir con las reglas de, no sé, el medioevo, porque son las reglas del mundo en el que vivís. O sea, no podés pensar en futuro. Y si bien hay grandes diferencias, esa diferencia entre los que tienen y los que no tienen, los que pueden y los que no pueden, siempre fue la misma. Entonces, si vos sos el que no puede, el que mete el tiro, vas a ir preso, o muerto, o torturado, lo que sea, según la época, la moda. Uh-huh. Y si vos sos el que puede, vas a terminar en los libros de historia como este muchacho Jackson, presidente número, creo que 4 o 5. Julio Argentino también, si querés. Bueno, pero es nuestra versión, ¿viste? Es nuestra versión. Roca es la basura, la basura nacional. Pero sigue existiendo, son los mismos. A ver, son los mismos. La joda es que son los mismos, ¿entendés? O sea, ese es el gran problema. Los apellidos son los mismos, la idea es la misma. La joda del problema de este mundo, de este país por lo menos, es que siguen siendo, no sé, 15 familias, 20 familias que pueden llegar a modificar absolutamente todo lo que pase acá. Acompañada por un séquito de pelotudos que quieren ser como ellos y no se dan cuenta de que nunca van a llegar, ¿no? O sea, creo que son menos familias de las que dijo, ¿eh? Vos decís que son menos de 15, yo creo que son 15. Creo que 7 lo resuelve en el país, ¿eh? Roca repartió mucha tierra a muchos soldados en el sur. Y todas esas familias se convirtieron en familias terratenientes, básicamente, claro. Y algunas... debe haber quedado en el camino, pero muchas... Pero no repartió tierra con la tropa primero. Primero se repartió la tajada grande y después se repartió con la tropa la migaja. Sí, las migajas son... En Buenos Aires se repartió todo el sur. No, no, bueno, hablo del sur, hablo de toda la parte del sur ganada a la indiada, toda eso, esa parte. No, pero eso no se dio primero a la tropa como no, pero si vos tenías primero se lo quedaron la familia más grande de la Argentina. Según tengo idea, si vos tenías un cargo X de sargento en adelante o algo así, te llovía un pedazo grande de tierra. Está bien, pero primero era lo que quedó de la repartija más grande en Buenos Aires. Nah, sí, obvio, o sea, claramente nosotros repartimos. Esto va a ir para oficiales, gente, pero primero se repartió entre otra gente que son los mismos dueños de ahora, digamos. Sí. Bueno, y bueno. Hablando así que sí, le entiendo que esa cuestión allá gringa, pero que incluso allá tienen como un par de pantallas más, ¿no? Con su relación con el originario, después medio como seduciéndolos con las tierras en otros lados para los casinos, totalmente deformada la historia, ¿no? Con no, los, sí. Bueno, una utilización completa. Es la versión yankee del asunto. Los yankees tienen un mundo que no es el nuestro. Viven en un mundo que no es el nuestro y, digamos, su forma de comportarse dentro de su país es muy distinta a lo que uno puede llegar a esperar. ¿Entendés? O sea, nosotros tenemos otra historia, no tan buena, pero con otro comportamiento desde el Estado, sin hacer negocio con las tierras, de reconocimiento trucho, ponerle lo que quiera, pero hay como otro vínculo que ese que se armó en un momento con permitirle liberación de impuestos si ponían casino. Entonces dijeron, sí, ponemos eso. Sí, obvio. Y los transformaron absolutamente. Acá se podría hacer el paralelismo con otras cosas, tranquilamente, pero digo, es muy obsceno, ¿no?, lo de los casinos. Pero porque ellos hablan de eso, ¿no? El capitalismo es eso, tipo, a los tipos les cabeza, es tipo, mirá, si a vos te va bien, listo, te fue bien, bien, loco, todo bien. Andá a meditar, andá a hacer la contemplación, pero mientras seguita. El de Twitter, ¿viste el de Twitter? Elon Musk. No, el de Twitter, el anterior, no, Musk lo compró ahora. El de Twitter es como... Es un genio multimillonario así, pero que vive descalzo, ¿viste? Tiene barba, es medio hoggy. Entonces, es como eso, es sé lo que quieras hacer, si te fue bien, te fue bien. ¿Entendés? Es de Estados Unidos, o el mundo capitalista en general. Pero bueno, ahí hoy me acordé de este muchacho, más que nada me acordé de la secuencia de los federales estos entrando a los tiros a una reservación y me acordé de Patricia Bullrich, le mandé saludos claro. A toda su familia, entrando a tierra ancestral mapuche, me acuerdo de George Lewis todos los días de mi vida y me pregunto, qué hijo de mil puta, ¿no? ¿Cómo mierda, entendés? ¿Qué manga de cipayos hijos de puta, boludo? Porque te dan bronca. Claro que sí. Entonces, bueno, comparto me acordé de todos ellos. Entonces, como me puse a putear mucho, dije, y tenemos que poner un tema muy acorde. Y más acorde que el tema que le dedicó Rage Against the Machine a la rebelión esta, donde cayó preso este muchacho Leonard Peltier, que todavía está preso, creo, si no se murió. Más preciso tema, que eso no hay. Claro, más preciso que eso no hay. El tema se llama Libertad y es dedicado a Libertad Lamarque y a Libertad la de Mafalda. Stunning. diagonal. Three brothers gone, come on. Doesn't that make it three in a row? Freedom, libertad, libertad, libertad, como dice el himno nacional. Qué grande Rage Against the Machine, por Dios, qué fuerza que tienen esos pibitos, por el sac de la rocha. Me sacó de la siesta con ese tema, ¿eh? Pa, olvídate, te levanta del asiento con muchas ganas. Ah, y yo que estoy tan tranquila. Y fíjese lo que usted eligió de fondo, mire, mire. ¿Qué? Lo iba a pasar entero, pero es mucho, es muy conocido. Es muy conocido. Lo escucho mucho. ¿Quién no vio Nam Primer Pelotón? Tremenda serie. Una serie. Nos quemaron la cabeza. Con para ustedes, los niños que no escuchan este programa, era una serie de los 90, de un pelotón de yanquis yendo a matar vietnamitas, yanquis buenos, vietnamitas malos, Rolling Stone de fondo, drogas, transpiración. Como todas las cosas de Vietnam, viste que Vietnam tiene eso, es drogas, transpiración y gringos con vinchas de colores. Muy distinto a los chicos de Malvinas. O sea, a mí como que cuando estaba el contraste ese, porque no sé, en los primeros, la serie esa que será primero de los 90, los principios no, de los 90. No, 90 y pico, 95, 96. 90 y medios. Sí, 90 y medio. Bueno, ahí estaba bastante, ya teníamos vista las imágenes de los pibes de Malvina. Yo era un adolescente y las tenía vista. Y decía, pero ¿cómo es? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, ahí gracias a los desastres que se suceden en los diferentes países y a los medios de comunicación, te podés ver ese contraste. Pero ese contraste lo ves siempre. Yo qué sé, la nenita corriendo toda prendida el fuego de napalm. Tremendo. El chinito o el coreano, no sé qué, que para el tanque y se le para adelante. Es lo mismo que Messi. A ver, es lo mismo que Messi. Es todo parte de la Coca-Cola, ¿entienden? O sea, es la fórmula. ¿Viste que todo el mundo te dice, ah, vos sí, que tenés la fórmula de Coca-Cola? ¿Qué? Bueno, esa es la fórmula de la Coca-Cola. La fórmula de la Coca-Cola es agarrar cualquier cosa y transformarla para tu propósito. Y eso es lo que hace el sistema. ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¿Qué hacemos? Yo le cuento que el otro día en el almacén vi la latita que estaba la Coca-Cola sabor café, lo cual me pareció como una especie de oxímoron. ¿Pero qué? ¿Dónde? ¿En otro país? No, ahí yo vivo ahí en la Curva de la Muerte, en La Falda. Ah, existe eso. Y está la lata de Coca con café que me parece que también se asemeja a lo más cercano a la Do muerte. ¿Do you remember Crystal Coke? Sí. ¿Cómo no? Bueno, ¿sabés cómo es la historia de la Fanta? ¿Sabés la historia? Es una pelotudez lo que no, voy a decir. No, no la conozco. La historia de la Fanta es que estos muchachos de poca bola en la Segunda Guerra Mundial dijeron, no, nuestros soldados van a tener todo en su mochila, una botellita, Coca-Cola. Entonces, de esa manera los tipos avanzan sobre Europa y ponen... ¡Ay, me golpeé! Y ponen... las productoras, ¿no? Las fábricas de Coca-Cola, lo que sea, sí. No sé, eso que se ganaron un clientazo. Extraen líquido del infierno y lo embotellan. Y claramente se posicionaron en Europa de esa manera. Claro. Bien. Ah, era la bebida de los nazis. Adolfo, Adolfo, el que no es de San Luis. Le gustaba la gaseosa de naranja. Hizo la gaseosa de naranja que se llamaba Fanta y que terminó siendo comprada por Coca-Cola. Hermosa historia de amor. Eso me suena más que no la compraron, Con pistola arriba de la mesa. Sí, para mí confiscaron. pero bueno, pistola arriba de la mesa y si tenés cambio. Claro, no, igual, ¿vos creés? No, yo creo que esas cosas se arreglan de otra manera. Segunda Guerra Mundial, ¿por qué hay tanto nazi dando vuelta? ¿Entendés? Por ahí tanto Priebke, tanto... Bueno, se les permitió, ya se sabe, la historia oficial ahora habla de un puerto de donde estuvo permitida la salida. Claramente, ¿por qué se les permitió? Y porque todo parte de lo mismo. Ah, claro, claro. No, pero yo le digo, por eso justamente, estás ganando la guerra, llegás al escritorio... Todo es tuyo. ...de Fanta, y decís, che... Es mía ahora. Claro, todo tuyo, ya está, todo tuyo. Estás ahí, ganaste la guerra, todo tuyo, ya fue, de eso se trata más o menos. Es mío, como los cuadros, como todo lo que se chorearon, sí. Todo, ¿no? Y sí, se chorearon muchos cuadros. Sigo con, no sé, ¿se acuerdan mi...? Ah, mira, hoy me olvidé de comentarte, yo me crucé el otro día con... Pero él había pedido la Fanta, él había pedido, se le había ocurrido a él lo de Metal Legas. No, no tengo idea. O estaba acostumbrado a darle el sodazo al jugo de naranja y dijo, acá tengo una idea. No, para mí es marketing. La gente quiera tomar la bebida del Reich. No, porque vos te pensás que no le llegaba la noticia, porque también la onda era la noticia. Che, ¿sabés que todos los gringos van a venir con una botella Coca-Cola? Loco, son re cajetilla. Y entonces, para levantar la moral, yo calculo, por una cuestión de marketing, es marketing, básicamente es marketing, los nazis dijeron, vamos a hacer nuestra gaseosa. La Inca Cola. La Inca Cola, claro, la Inca Cola, la Nazi Cola, ¿entendés? Bien. Tipo, hecha de jugo de ario. Bueno, está bien. Cuando empezó a contar la historia, también se me vino Soriano, que en uno de sus relatos cortos cuenta todo el choreo de la fórmula de coca, un farmacéutico, se la resopla, medio parecía la historia de McDonald's, como viene alguien y te chorea la idea. Sí. La vendiste por dos mangos. McDonald's es un poco el chabón que aparece siempre, no sé si alguien va a McDonald's, yo no voy a McDonald's hace muchos años, muchos, por suerte. Pero vos entras a McDonald's y hay una cosa con una M dorada, con el mundito y la cara de un chabón. Ronald McDonald. No. Atendido por su dueño. No, la cara de un chabón que es el que no se llama McDonald's. A ver, McDonald's lo crearon dos hermanos. Sí. McDonald's lo crean dos hermanos y ponen a un CEO. Pero la gente vio la peli, ¿eh? Ya está la peli. Ah, no, yo nunca vi la peli. No, yo no, me está sé todo contado ya. No. Lo recagan arriba de un poste. Lo recagan. Hay una peli. ¿Cómo sí, se muy llama buena, con Michael Keaton. Muy buena. Con Michael Keaton se llama. Con Michael Keaton, Miguel Keaton, con Batman. Batman es el dueño de las hamburguesas. Y claramente. Pero bueno, lo de la coca, un día le paso ese texto. No, de sí, pero es más o menos es lo mismo. Muy lindo. Todo es un funciona. Lindo choreo. Lo que pasa es que ahí no hay tanto robo, sino ahí también reforzaría su teoría de este programa. Que lo pisotea el mercado. Él está desesperado de guita y larga la somos víctimas la gallina de los huevos de oro por dos mangos. Somos víctimas de las circunstancias, amigo. Y las circunstancias las crea el sistema. Vos podés tener tangentes por donde vas. Mira, yo siempre creo que la fórmula es lo chiquito, lo poco. La poca necesidad, el poco apego. Pero usted porque es muy religioso. No, yo no creo en nada, en el que menos creo en mí. Pero no pasa nada. No sé nada si por esta eso. Radio usted puede hacer así como a esta hora ponerse a hacer una misa. No es una misa, yo digo que un poco está en eso, porque si vos no querés Coca-Cola no vas a comprar Coca-Cola. Más vale. Pero todos quieren Coca-Cola. Obvio. ¿Entendés? Entonces, ¿quién tiene que poner? O sea, si hay gente que piensa, por ejemplo, Juan Martín es un tipo que piensa, vos sos un tipo que piensa, Largo es un tipo que piensa. Cuando vos vas a comprarte una Coca-Cola, ¿por qué no decís, me tomo otra cosa? Está porque es Coca-Cola, porque te gusta, porque te enviciaron, igual que a mí, igual que a todos. Claro, bueno, ya hay una fibra que pero te está pidiendo que eso. Pero ahí está la lucha, ahí está la lucha, ¿entendés? La lucha de tipo, no, no te compro, me chupo un huevo, me tomo un Vitone con Córdoba Cola, boludo. ¿Entendés? No, ¿por qué? Ay, porque soy fino, tengo que tomar Branca con Coca-Cola. Ah, ¿entendés? No, ¿entienden? O el sea, el sistema le pide eso porque ya está no, contaminado, eso estamos decirle de acuerdo. Que no al vos mismo. Decite que no. Ese va a ser el título de mi próxima película. Decite que no. Bien. Pero no la voy a hacer. Le tengo a Jim Morrison, que quiere ser banda de sí. sonido. Bueno, ser justamente sonido vamos a terminar con esto. Ya me estoy yendo por las cosas. Me estoy yendo por el valle. No, de la pero perdición. Igual le digo que tuvo una linealidad. Sí, todo. Sí, siempre. Toda mi vida es igual. Tampoco se agrande. Tampoco se agrande. No, pero yo tengo una conclusión de este programa. A ver. Yo tengo una conclusión que tiene que ver claramente con la canción que voy a poner. Es la segunda vez que voy a poner Jim Morrison para cerrar este programa. Un día pusimos Iván tres programas. The End. Iván tres programas. Un día pusimos The End y ahora vamos a poner la conclusión total del programa de hoy, que es la gente es extraña. People Strange, Los Doors, Jim Morrison con ustedes. Gracias, chau, adiós. Radio Roja, 90.1, pegando pelucas con Boca de Ballena. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked